Todos los años, en este cuarto domingo de la Pascua, Jesús resucitado sale a nuestro encuentro con esta imagen del pastor tomada del Evangelio de Juan. Yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Esto es la Pascua, es la abundancia de vida del resucitado que Él quiere comunicarnos para vivificar nuestra vida, que a lo largo del caminar, del recorrido, de todos los días se desgasta, se lastima, a veces se pierde el rumbo, y el pastor lo que quiere es volvernos a recuperarnos para sí, para alimentarnos y, como digo, darnos vida en abundancia. Esto es lo que ojalá vengamos a buscar a la Merced, que es una comunidad pastoral, donde hay un cura, donde hay un diácono, donde hay muchos laicos que ejercen su ministerio propio, su servicio pastoral propio. Y esta es la pastoral, una acción que quiere prolongar la acción del buen pastor que vivifica abundantemente a su rebaño. Jesús pronuncia este discurso en el pasaje, es largo, más largo el discurso, pero en el pasaje que nos tocó este año, el Evangelio combina dos imágenes, una la del pastor y otra la de la puerta. Jesús se identifica con un pastor, pero también con la puerta. Yo soy la puerta del corral. Las ovejas pueden entrar y salir y van a encontrar siempre vida en mí, dice Jesús. ¿A quién va dirigido este discurso en el Evangelio de Juan? A los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los pastores instituidos, la autoridad religiosa en los tiempos de Jesús. Y Jesús entonces pronuncia el discurso del buen pastor. Una traducción quizás un poco más precisa diría el verdadero pastor. Y está entonces polemizando Jesús con este discurso. Él es el buen pastor. Él no es como aquellos que saltan por otro lado del corral. Esos son salteadores. Solo vienen a robar, a destruir y a matar. Todos los que vinieron antes que yo son esos. Yo en cambio soy el pastor que entro por la puerta del corral. El guardián me abre. Llamo a mis ovejas. En los tiempos bíblicos los corrales eran comunitarios, así que cada familia tenía sus ovejas en un corral común. El pastor de la familia entraba y con su chiflido, con su voz, llamaba a sus ovejas, a las suyas, y las suyas lo seguían, solo las suyas lo seguían. Esta es la imagen que pone Jesús. Él es entonces el que entra por la puerta, las suyas, su rebaño, sus ovejas lo reconocen y lo siguen. Nunca seguirían a un extraño. Por eso Jesús se coloca con esta imagen de un pastor seguido por sus ovejas. En la tradición, en la heredad, en la herencia de los profetas Ezequiel, Zacarías, sobre todo Ezequiel, que critica a los pastores de Israel en los tiempos del destierro en Babilonia, en un tiempo de una gran crisis nacional. Autoridades políticas, el rey y la corte, autoridades sacerdotales, religiosas, corrompidas. Bueno, Ezequiel es muy duro con esos falsos y malos pastores. Un largo discurso en contra de los falsos pastores, como quien hoy podría denunciar a la corrupción política y también a la corrupción eclesiástica, podríamos decir. Bueno, y el mismo profeta anuncia la llegada de Dios, que en persona, yo mismo, vendré a pastorear a mi rebaño. Bueno, Jesús se hace cargo de esta profecía. Él quiere ser quien cumpla esta profecía. Dios se hace hombre y este es Jesús el que va a hacerse cargo de pastorear al rebaño, asumiendo esta responsabilidad, porque la historia de la defraudación, de la corrupción, de los malos pastores continúa 6 siglos después. Y ahora entonces los fariseos encarnan ese lugar de malos pastores. Jesús se propone entonces como un buen pastor que ejerce la autoridad de un modo diferente. Así lo dicen los demás evangelios, no Juan, los otros tres, cuando en algún que otro pasaje se hacen eco de la gente que dice: ¿quién es este que enseña con autoridad, no como los escribas? ¿Quién es este? Porque es el hijo del carpintero. ¿Cómo es esto? Que Jesús tiene una autoridad que no tiene la autoridad instituida desde el punto de vista religioso. Su autoridad es su palabra de sabiduría y su amor, el modo como Él ejerce la misericordia con los demás. Por tanto, la autoridad de Jesús es la verdad en su discurso, la compasión, la caridad en su acción, en sus obras. Esto le confiere autoridad. Y en la metáfora que aparece en el Evangelio, la autoridad de este pastor que entra por la puerta no tiene que utilizar ninguna vía clandestina, mentirosa, sino por la puerta, casi podríamos decir, una linda metáfora de lo que es en el plano de las relaciones interpersonales, la libertad. Él entra por la puerta, Él entra a nuestra alma por nuestra libertad, que abre libremente la interioridad a la palabra del pastor que está entrando. Bueno, el pastor entra por la puerta, llama a las ovejas por su nombre y ellas lo siguen. Una imagen de total espontaneidad en el campo de la imagen, ¿no?, de los animales que espontáneamente siguen al pastor. En el campo interpersonal, la voz de Dios que nos llama, nosotros que libremente le respondemos. No es tan fácil que, por lo menos ahora digo, nuestra libertad, la mía, siga tan disponiblemente, tan instantáneamente la voz de Dios. Y digo que no es tan fácil porque el órgano de nuestra escucha, y no me refiero a los oídos, quizás también a veces los oídos, porque no escuchan la homilía, lo que fuera, pero sobre todo los oídos del alma, nuestra capacidad de oír está enferma o herida o debilitada, y no respondemos rápidamente a lo que Dios nos está pidiendo. Por eso es que el ejercicio hoy de la autoridad no es nada fácil en ninguno de los planos, ni en el plano familiar para los padres, ni en el plano educativo para los educadores, ni en el plano político para los dirigentes políticos, las autoridades de un país, y tampoco para la autoridad religiosa, porque nuestro corazón está muchas veces defraudado y herido por malas autoridades. Hay dos básicos modos de ejercer mal la autoridad, y entonces la prostitución, la degradación de la autoridad sería el autoritarismo. Hay un autoritarismo que podríamos llamar duro, que serían los regímenes totalitarios, que imponen la dureza del ejercicio de la autoridad secuestrando la libertad de las personas. Esto va desde chiquititos en la familia, padres autoritarios, maltratadores emocionales de sus hijos, que imponiéndoles deberes, prefieren sostener los deberes a la persona de su hijo. Les han introyectado mandatos muy fuertes que pueden ser auténticos, verdaderos, pero el modo de imponer esos mandatos ha violentado la conciencia que están haciendo de los chicos, de los niños. Ese autoritarismo paterno castrador podría prolongarse a lo mejor en algunos colegios, que también privilegian los valores y los deberes y los deberes religiosos sobre la persona y su situación y su circunstancia y el estado anímico de ese niño, de ese joven. El autoritarismo lo encontramos también en regímenes totalitarios, ahora del punto de vista político, donde determinada cúpula dirigencial dictatorial secuestra la libertad, los derechos humanos de los ciudadanos. En algún punto podremos también encontrarlos en un mal ejercicio de la autoridad religiosa, donde en nombre de Dios se pretende gobernar la libertad de conciencia de las personas, amenazando a los feligreses, a los fieles, a los cristianos con castigos eternos. Bueno, no hay peor degradación de la autoridad que este autoritarismo ejercido en nombre de Dios. Pero hay otro autoritarismo que ya no sería fácilmente reconocible como un autoritarismo duro, sino un autoritarismo blando, pero autoritarismo al fin. ¿Cuál es el autoritarismo blando? La demagogia. En el plano familiar, los padres que hacen lo que los chicos quieren para no generar conflicto, para que los chicos los quieran a ellos. En el plano educativo lo mismo, ¿no? Las autoridades de los colegios, los directivos, quiero decir, docentes, demagogos con sus alumnos, amigotes de sus alumnos, que no pueden proponerles ninguna exigencia, ninguna propuesta de superación desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de crecimiento personal. En el plano político, claramente la demagogia es lo que hoy en boga está como populismo. Hacer sonar palabras dulces sobre los oídos de los ciudadanos para que la gente finalmente siga a ese líder autoritario blando. ¿Por qué digo que es un autoritarismo blando este? Porque en el fondo se trata de que el niño, de que el joven, de que el ciudadano haga lo que yo quiero, pero lo hago de una manera dulce, atractiva, blanda, para que no se dé cuenta. Lo cierto es que los autoritarismos blandos muchas veces terminan en autoritarismo duro, y esto es Venezuela, ¿no? El populismo, fíjense cómo termina ahora, con palos, asesinatos de la gente en la calle, etcétera. Porque finalmente a la autoridad que ejerce de un modo degradado, prostituido su autoridad, no le importa el otro, el rebaño, las ovejas, le importa dominar y controlar, por la vía dura, por la vía blanda, pero le importa controlar. Esos ejercicios de la autoridad nos han hecho a nosotros ovejas resistentes a la autoridad, ovejas que nos protegemos de las voces de autoridad, y entonces muchas veces nuestro corazón herido no confía, no cree, no se dispone, no se predispone. No es fácil para nosotros tener una actitud espontáneamente dócil y fiel a lo que Dios nos pide. En estos días de primeras comuniones en la parroquia y de confesiones en colegio acá cerca, confesando nenes chiquitos, todos se confiesan los nenes chiquitos de que no hacen caso a mamá, a papá, sobre todo cuando mamá le dice anda bañate. Escuchan la voz de la madre que dice anda bañate, anda bañate, anda bañate, y no van. En un momento la mamá colapsa y se pudre todo en la familia. Bueno, yo cuando los escucho reiteradamente con eso a los nenes, digo, yo tengo 60 y pico de años y soy igual. O sea, no es que mi mamá me manda a bañar, pero Dios me pide cosas. Y no sé si las escucho o porque me protejo, o porque me distraigo, o porque digo, no, estoy ocupado con otras cosas, ¿no? Y Dios me está hablando y con mucha paciencia sostiene su voz. Porque cuando nosotros nos demoramos en dar una respuesta favorable a lo que Dios nos pide, no es que Dios nos va a abandonar y vamos a dejar de ser sus ovejas, no, no, no. Va a seguir insistiendo en llamarnos por nuestro nombre. Es el nombre bautismal, el nombre sellado en nuestra alma, grabado en el corazón de Dios, nuestro nombre. Y va a pronunciarlo una y otra vez, convocándonos a seguirlo. Y ahí estaremos más o menos demorados en dar una respuesta, más o menos distraídos, más o menos fiacas, más o menos defensivos o enojados con él. Nuestro corazón, digo, está herido por autoritarismos humanos. Y bueno, la idea es que en este día renovemos el deseo de creer y sentir que él está vivo entre nosotros y nos habla y nos llama. Y no hay que hacerse los sordos, sino que como las ovejas que reconocen la voz del pastor, lo siguen. Termino con esto tan lindo que dice la carta de Pedro sobre el final. Ustedes andaban errantes como ovejas, pero ahora han sido devueltas a su pastor y cuidador, Jesús. Bueno, esto es lo que significa la conversión. Volver a nuestro pastor, somos suyos. Se trata de una pertenencia, de amor. Somos sus ovejas, somos su rebaño. Las ovejas perdidas, siguiendo esta metáfora, ¿quién puede perderse? Alguien que tiene un lugar de pertenencia, una ciudad, una casa, una familia, un amor. Por eso cuando estamos perdidos, en el fondo estamos perdidos de una pertenencia de amor. Quien no pertenece a un amor no puede perderse, es un errante. Va para allá, para acá, pero no está perdido nunca porque no pertenece a ningún lugar, sobre todo no pertenece a nadie. Perdernos será entonces siempre perdernos de un amor Y esta es la bellísima imagen del pastor que tiene sus ovejas y las ovejas que tienen a su pastor, esa pertenencia recíproca. Bueno, renovemos en este día el deseo de responder a nuestra pertenencia de amor que es Jesús. Y hoy rezamos especialmente por las vocaciones pastorales consagradas, que haya más curas, más consagrados y consagradas que puedan entregar su vida al reino de Jesús, a la gente, para que este ministerio que ejerce Jesús llegue, finalmente llegue a la vida de las personas a través del ejercicio pastoral de los consagrados. Y por supuesto también pedimos, pero sobre todo yo en este caso agradezco tantas vocaciones pastorales laicales que hay en la parroquia, tantos ministros, tantos voluntarios, tantos catequistas, tanta gente dedicada a que el buen pastor conduzca, guíe, alimente, sane, realimente la vida de las personas. Bueno, somos en ese sentido una comunidad pastoral. Recemos para que se afiance en nosotros ese empeño de cuidar el rebaño de Jesús.